y en el álbum de fotografías tu imagen se quedó. Cada día, cada noche fue apagándose este amor que tú misma encendiste en mi corazón. Fueron días de sol y noches sin calor, no tuvo comparación. Este amor que tú misma encendiste.